Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Franco y junto con Pao y Stephanie les hablaremos sobre el hipertexto. ¡Comencemos! En la actualidad, un sinnúmero de científicos y filósofos se dedican a examinar las transformaciones que la tecnología ha producido en nuestras formas de pensar. Nuestras vidas han sufrido un gran impacto en donde, como dice Mark Prensky en Digital Immigrants, los nativos digitales hablan con fluidez todo lo que tiene que ver con computadoras, teléfonos, apps, videojuegos y, por supuesto, Internet. Se destaca que la importancia de sofisticados dispositivos no solo nos conectan con otras personas, sino también son grandes bancos de información. El concepto del hipertexto para Antonio Gambabar es para referirse a un tipo particular de escritura y lectura en la que el usuario puede controlar las secuencias de texto que desea consultar. Asimismo, Van Damme señaló que el Memex de Bush no fue el primer dispositivo imaginado para ayudar al trabajo intelectual. Las especulaciones sobre diversos dispositivos mecánicos y técnicas para extender la tecnología de lectura y escritura se pueden encontrar desde la Edad Media. Con esto podemos entender que el lenguaje en sí es una tecnología para transmitir información. Consecuentemente, siempre va evolucionando para ayudarnos a consumir y comprender la información de la manera que es necesaria. Es aquí en donde se puede ver la razón del modelo arbóreo, que era jerárquico con base que da origen a múltiples ramas. No obstante, de Lucy Gills, 1977, nos introducen al modelo rizomático, el cual plantea una estructura con múltiples raíces las que permiten la multiplicidad y participación en todas partes. Este modelo es similar al hipertexto, ya que ambos sistemas no están limitados ni por tiempos ni espacios, porque siempre están conectados unos con otros en todo el tiempo y espacio. Los principios del rizoma y la hipertextualidad se unen desde los primeros dos, que es de heterogeneidad, donde el rizoma puede ser conectado con cualquier otro punto. Lo mismo sucede con el hipertexto, ya que cualquier punto de la historia puede ser conectado con otra información, texto o imágenes. El tercer principio es el de multiplicidad, el cual no deja reducirse ni a uno ni a múltiples, ya que está hecho de dimensiones asignificantes y asubjetivas. Esto permite que un rizoma no empiece ni acabe, sino que se quede en el inter, haciendo posible al hipertexto un mundo lleno de dimensiones que van creciendo. Sin embargo, el conocimiento siempre se mantiene fluyendo y permitiendo conexiones con todo. Luego está el principio de las rupturas asignificantes. Esto quiere decir que el rizoma se rompe en cualquier momento para renacer y crear nuevas historias. Se vincula con el hipertexto, ya que una historia, un blog e incluso un video se pueden alargar, alterar, prolongar e incluso variar. Los últimos puntos son el de cartografía y calcomanía, donde se establece que el rizoma construye un mapa, y pues es evidente, ya que el hipertexto crea un sistema abierto que recibe constantemente modificaciones. Por último, es como Johnson se refiere en su artículo Why No One Clicked on the Great Hypertext Story, que nos ilustra cómo el hipertexto en la ficción es un camino ramificado de narrativas superpuestas y desvíos que permiten al lector navegar a través de la convención de la novela, permitiéndole hacer clic a enlaces textuales. Con esto el autor le abre la puerta al lector a explorar la historia y no solo leerla. El mundo rizomático como el hipertextual nos ayuda a sumergirnos a la información, a decidir qué es lo que queremos tomar y comprender para las historias o el conocimiento que sea para nosotros y no para los demás, donde creamos un campo de conocimiento que siempre se pueda entrelazar y hacer más grande. Les agradecemos muchísimo su atención. Hasta la próxima.